Sé que ha pasado tiempo y no quiero molestarte, pero te confieso que me alegra ver que vives bien. Yo no sé si te han dicho que ahora estoy preso y aparte, yo quiero preguntarte si me extrañas también. Dime qué sucedió, baby, háblame de ti. No quiero envolverme de nuevo, perder ese tiempo que un día perdí, ma. No te lo voy a negar, yo siempre estoy pensando en ti, pero en mi mente me aplico que tú tienes otro y que ya te perdí, ma. Que ya te perdí, siento que ya te perdí, ma. Que no eres pa' mí, yo sé que no eres pa' mí, ma. No te lo voy a negar, yo siempre estoy pensando en ti, pero en mi mente me aplico que tú tienes otro y que ya te perdí, ma. Dando vueltas en esta celda, cada minuto me recuerda que la vida está llena de vidrio y no puedes pelear cuando algo se te pierda. La derecha te corta a la izquierda, pero hay algo que no me concuerda. Es que contigo la vida era dulce y desde que te fuiste ahora me sabía mierda. Te dejé quieta, me imagino que eres la mujer más feliz del planeta. Sigue con tu futuro y tu meta, yo voy a cumplir mi sentencia completa. Acá adentro sé que estoy a dieta, y aunque ya tengas quien te lo meta, cuídame el guacamayo y lo meta y no dejes salir a la nena en chancleta. Dios mío, te pido más años pa' ver a los nenes crecer. Dios mío, te pido que el sol se mantenga pa' abrir la ventana y verlo amanecer. Sigo pagando con tiempo y el tiempo no vuelve a nacer. En una cárcel, esperando señal como si fuera un ser. No sé si algún día pueda volverte a ver. Aposté todo junto y me tocó perder. Mi lugar sé que otro lo ocupa y lo que te preocupa es acordarte de mí cada vez que aparezca en camisas como las de Tupac. Dime qué sucedió, baby, háblame de ti. No quiero envolverme de nuevo, perder ese tiempo que un día perdí, ma. No te lo voy a negar, yo siempre estoy pensando en ti, pero en mi mente me aplico que tú tienes otro y que ya te perdí. No rompas el lazo, esto es paso a paso. Gota a gota se llenan los vasos. A mí no me gustaba marcarme, llorar, estoy forrado de las piernas a los brazos. No le cuente a las niñas del caso, ni que su papá fue un fracaso. Pensaba que la vida era un chiste, llorar, lloro solo vestido de payaso. Yo sé que mi pasado fue un perro y tenía sentimientos de hierro, pero voy a hacer un pacto con Dios o la recupero, me mato, me entierro. Antes era un capo, ahora estoy haciendo mi tiempo porque no soy sapo. Y te lo juro que nunca voy a perder la fe de escaparme de aquí como el Chapo, baby. Dime qué sucedió, baby, háblame de ti. No quiero envolverme de nuevo, perderle ese tiempo que un día perdí, ma. No te lo voy a negar, yo siempre estoy pensando en ti, pero en mi mente me aplico que tú tienes otro y que ya te perdí, ma. Muchos de los errores y de las fallas que cometemos son por culpa de la ignorancia. De los errores se aprende. Y si vuelves a caer en el mismo, y el culpable eres tú. Dímelo, Nandito. Mighty Panda Entertainment. Mucho. LFPP. Almighty is the game changer.